La gran carrera de este desierto, concluida de manera exitosa, ha puesto un granito de arena a la promoción de Sonora y del desierto de México en el mundo y favorece a la recuperación de la actividad turística de nuestro país, que hoy luce fortalecida en sus diversos indicadores, entre otros el empleo y la inversión.